bienvenidos a el podcast de Alex. You say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. You tell me that it's evil. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Ask me for a contribution. Well, you know we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Revolution y Back in the USSR de los Beatles dan comienzo a este podcast dedicado a Gran Bretaña. Estas dos canciones que acabo de presentar son originalmente del álbum blanco de los Beatles de 1996 y fueron producidas por el mítico George Martin. Martin después también fue el encargado de llevarlas al álbum Love, que es una suerte de recopilatorio que se lanzó en el año 2006, 40 años después del lanzamiento del álbum original. En el álbum original, la canción Back in the USSR es la que comienza el álbum y la canción Revolution es prácticamente la que cierra la última sección del álbum. Pero George Martin hace una suerte de juego de mezclas en este álbum haciendo de las canciones de los Beatles algo mucho más moderno y mucho más actual. De hecho, le quedó grandiosa toda esta mezcla. Y de los Beatles nos vamos a Syd Barrett, el creador y máximo compositor del primer álbum de Pink Floyd. Barrett, en su primer álbum, The Madcap Loves, hizo, digamos que, varias de las composiciones que él tenía pensado para Pink Floyd. Pero en este álbum se da a conocer como un letrista y un compositor mucho más enraizado en la simplicidad y en el folk. En este disco hay una canción bastante conocida, porque además ha sido versionada por músicos como Placebo, como R.E.M., el propio David Gilmour, quien después lo reemplazaría en Pink Floyd. También en vivo ha sido versionada inclusive por bandas como Soundgarden. Pero les voy a presentar la versión original de Syd Barrett, que además iba a llamarse Wouldn't You Miss Me. Al final se llamó Dark Globe y espero que les guste. Oh, where are you now? Pussy willow that smiled on this leaf when I was alone. You promised a stone from your heart. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Armbands, beads on his hands hang tall. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? The poppy birds wave, swing twigs, coffee brands around. Brandish a wand with a feathery tongue. Kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Please, please, please lift a hand. I'm only a person with Eskimo chain. I tattooed my brain all the way. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? Y del folk psicodélico de Syd Barrett nos vamos al rock neoprogresivo de Marillion. Esta banda británica en 1995 editó un álbum exitoso llamado Afraid of Sunlight, y del cual podemos extraer una canción que de hecho fue bastante conocida acá, Beautiful. Pero la versión que les voy a presentar no va a ser la versión del disco, sino una versión que la banda hizo en vivo para un Unplugged que realizaron a su club de fans. Este Unplugged tuvo tanta demanda de parte de muchos de sus fans que decidieron después editarlo en un disco llamado Unplugged at the Walls. Espero que les guste esta versión, pues esta canción de verdad es una canción bastante poderosa. Beautiful de Marillion. Everybody knows we live in a world where we don't give beautiful things a second glance. Heaven only knows we live in a world where what we call beautiful is just something on sale. People laughing behind their hands, while the fragile and the sensitive are given no chance. De esta presentación en Unplugged que hizo Marillion también podemos destacar un cover que hacen de Radiohead de la canción Fake Plastic Trees del álbum The Bends de 1995, que además va a ser la siguiente canción que les voy a presentar en el podcast. Esta canción pues Radiohead la escribió a partir de un plan en donde se iba a restaurar un barrio de Londres. Se suponía que iban a plantar una serie de árboles e iban a restaurar unas edificaciones. A la final esto no se dio y decidieron pues plantar una serie de árboles artificiales. De ahí el nombre de la canción Fake Plastic Trees de Radiohead. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. The world's around. The world's around. Around. Lo siguiente que le voy a presentar es un proyecto que armaron uno de los músicos más prolíficos de Gran Bretaña, Steven Wilson, de la banda Porcupine Tree, junto a un músico israelí de nombre Avi Giffen. La banda que estos dos armaron decidieron llamarla Blackfield. Hasta ahora llevan dos discos. Yo les voy a presentar la canción que abre el segundo disco, la canción Once. Este proyecto, que es un proyecto de melodías mayormente pop, no se escapa de ese rock inteligente y potente al cual Steven Wilson nos tiene acostumbrados. Y con la canción Once de la banda Blackfield me despido de este podcast. Espero que les haya gustado esta selección. No es una selección normal más allá de los Beatles, que pues desde mi percepción tienen que estar en la selección de cualquier persona que tenga que hablar de rock británico. Para la próxima les tengo guardada una versión americana, esta vez enfocada en todo lo que es la música en Norteamérica, y que estoy seguro que también pues le va a gustar. Hasta la próxima. El podcast. Oye esto. Epa, oye esto. Oye. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Pana, oye esto. Oye esto. Oye esto. Oyeesto.com. Venezolanos haciendo ruido.